Chamaco Valdés es un gran valor, me tocó la oportunidad de verlo muchas veces, pero lo más notable es lo que él estaba haciendo una cosa que es fundamental hoy día, se estaba preocupando de los niños de Chile, y él se dedicaba a la escuela de fútbol para los niños de escasos recursos en la región metropolitana. Por eso mi saludo a un comportamiento ejemplar que hoy día seguía trabajando por los jóvenes para incorporarlos al deporte, sacarlos de la droga y que sean personas de bien en nuestra sociedad. Así que un saludo muy especial a toda la familia del Chamaco Valdés.